enterrados en cal, en cal. Siéntelo, okay. Todos vamos buscando nuestra razón de vivir, de existir, nuestro fin. Que muchos problemas que hacen llorar, lágrimas que caen en la oscuridad, gente que viene, gente que va, gente buscando felicidad, muchos buscando cómo pagar y otros buscando cómo sanar. Así es la vida y hay que afrontar, ya sea pa' bien o ya sea pa' mal. Y es que viven, viven, viven, viven, pero no van, van, van, van y van buscando. Pero qué pides, hermano, el tiempo vuela y el cielo está despejado. Abre tus alas, no hay nada que meditar, y si no sales que no ha llegado el final. Life is beauty, life is wonderful, don't be shy and use your heart. Ok, tú ya lo sabes, Yale, vive tu vida, dice Yale. Los éxitos que te hacen sentir bien. Los 40. It's complicated, it always is. That's just the way it goes. Feels like I waited so long for this. I wonder if it shows. Oh, this hot summer night while the moon is shining bright. Everybody gonna have fun tonight. Muévete, libera tu locura. Una noche especial, muy morbosa y sensual. Estar sola a la orilla del mar, una fiesta va a empezar. Ven conmigo, nos vamos a bailar. Just stand up, you don't have to worry. There is nothing to say if you let the music play. Everybody singing, oh la la la. I'm addicted to you, because I'm missing you.

fast, faces pass, and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you. Los oyentes de La Mar de Noches nos vamos de fiesta con Mar Montoro y los 40 viajes. Torrevieja, sábado 13 de abril, a medianoche en Discoteca Love. Entra en los40viajes.com y reserva por solo 27 euros tu noche de hotel junto a tu entrada a la fiesta. No te pierdas las sorpresas que Mar Montoro ha preparado. Entradas limitadas. Encuentra a tu media naranja en nuestra fiesta de solteros. Enamórate con Mar Montoro y los40viajes.com. Madrid 93.9. Don't get them girls loose, loose. Don't get the world loose, loose. Don't get the world loose, loose. Don't get money, but I do, I do. I say y'all having a good time out there. On my rock, oh, and I'm just getting warmed up. disfruta. Dale, disfruta. They can't, they don't, they never will. Stop the party. En la calle de as I've never been, till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. So shame on me now, blew me to places I've never been. Now I'm lying on the cold hard. He'll never see you cry. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning. You're drowning. You're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see. Now I see. Now I see. Cada fin de semana, justo a las 12 de la noche, empiezo a sentirme distinto. Es como si mi cuerpo no pudiera evitarlo. Algo ocurre dentro de mí. Siento que ya es imposible escapar. Estoy enganchado al hot. Cada viernes y sábado a las 12 de la noche, 11 en Canarias, engánchate a 40 principales Hot Mix edición Weekend. Déjate llevar por Edu Naranjo y Álvaro Reina, los DJs que saben lo que bailarás mañana. 40 principales Hot Mix edición Weekend. El siguiente paso en música para bailar. 40 principales, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la vuelta al mundo a vela. Estas vacaciones salte de la rutina, salte de lo habitual, salte del tiesto, salte de todo menos de la carretera. Las salidas de vía son una de las principales causas de accidente. Mantente alerta, porque en carreteras secundarias tu seguridad es lo primero. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Muchas radios ponen éxitos de Rihanna, como este que ya conoces. No es el único que te gusta de ella. Este también. Pero hay uno que aún tienes por descubrir. Y lo harás aquí, en Los 40, así suena lo nuevo de Rihanna. Stay, lo nuevo de Rihanna. Te lo ponemos ya en Los 40. Sabemos que será un éxito. Un hotel para unos días. Un refugio para escapar. Un velero para sentirse libre. Pero al final, como en casa, en ningún sitio.